Buenas noches amigos de Relatos de Escalofrío, me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes para leerles un relato más que ustedes mismos nos mandan aquí a nosotros para que nos espantemos y a todos nos provoquemos ese miedo que nos gusta sentir con este tipo de relatos, además de esa intriga y ese suspenso de saber qué fue lo que pasó. Me da muchísimo gusto que nos manden sus relatos aquí a radioescalofrío1@gmail.com. Recuerden que si ustedes quieren escribir el relato para que nosotros lo leamos, con todo gusto, o nos pueden mandar su anécdota y con todo gusto nosotros la redactamos para que la podamos leer aquí en Relatos de Escalofrío. O también, si ya leyeron este relato en otro lado y nos lo mandan para que nosotros lo leamos, con todo gusto también es muy posible. Recuerden que todo lo que ustedes nos mandan lo pueden ver tanto en el canal de Uri Radio como en el canal de Canal 48 Uricable, que son los dos canales que manejamos, y en ambos salen estos relatos de Escalofrío. Bueno, pues vamos a leer esto que nos mandaron. Pónganse cómodos para que lo escuchen y posteriormente en los comentarios pues nos digan ustedes qué piensen que pasó, qué fue lo que sucedió, porque recuerden que es algo normal, estamos haciendo algo normal cuando de repente esa normatividad rompe un suceso extraordinario. Bien, pues dice así: mi familia y yo estábamos a punto de mudarnos de la casa, esa casa en la que habíamos vivido toda la vida hasta mis 16 años. Como te imaginarás, nos daba pena dejar atrás tantos recuerdos. Unos días antes de la mudanza, decidí rememorar algo que solía hacer de pequeña: meterme en el armario que teníamos debajo de las escaleras y ponerme a leer con una linterna. Allí me sentía como en un refugio, y como guardábamos un montón de colchas y peluches, era perfecto para reclinarse y leer. Al cabo de media hora, me moví un poco para ponerme cómoda. Y de repente, escuché una voz muy suave, lenta y desgarrada, que me susurró al oído: siempre me haces muy feliz. Del susto que me pegué, me golpeé la cabeza y casi rompo la puerta para salir de ahí. Después de hiperventilar y de explicarle a la familia por qué tenía la cara tan blanca, descubrimos que la voz venía de un osito de peluche que me compraron cuando tenía 3 años y que habla cuando le presionas la barriga. Debí reclinarme más sobre de él sin querer cuando me acomodé, y por eso emitió ese sonido. Entonces sacamos el peluche y con ayuda de mi familia lo revisé. Sorpresa nos llevamos cuando descubrimos que el osito de peluche no tenía baterías. ¿Cómo ven, amigos, este relato que nos mandaron? Escríbanos en los comentarios qué piensan ustedes que pasó, qué fue lo que sucedió, de quién era esa voz que se escuchó. Bien, amigos, pues este es el relato de hoy. Les invito a que nos manden sus relatos y todo lo que ustedes quieran aquí a radioescalofrío1@gmail.com para que leamos todo lo que ustedes nos mandan y nos espantemos todos juntos. Y sin más, nos vemos en el siguiente relato de Escalofrío.